El amor que se había ido, hace muy poco volvió. El amor que se había ido, hace muy poco volvió. Como no encontró cariño, a mi lado regresó. Como no encontró cariño, a mi lado regresó. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que llore y llore. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que sufra y sufra. Pongámosla a llorar. Pa' que aprenda del olvido y lo duro que es amar. Florecita marchitada, la que fue mi perdición. Florecita marchitada, la que fue mi perdición. Cuando yo la quise tanto, no me tuvo compasión. Cuando yo la quise tanto, no me tuvo compasión. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que llore y llore. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que sufra y sufra. Pongámosla a llorar. Pa' que aprenda del olvido y lo duro que es amar. Violeta ni rosa, su color ya lo perdió. Ya no es violeta ni rosa, su color ya lo perdió. Ya no luce tan hermosa, su perfume se acabó. Ya no luce tan hermosa, su perfume se acabó. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Pongámosla a sufrir, corazón. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que llore y llore. Pongámosla a llorar. Ay, déjela que sufra y sufra. Pongámosla a llorar. Ay, déjela llorar. Pongámosla a llorar. Ay,